aventura de amor y coraje. Solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Bienvenidos a Jackson en el aire. Abre tus alas, aquí está tu libertad. Oh, no, y no pierdas tiempo. Este es el programa del Museo Jackson, o mejor dicho, del Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Jackson. Aquí estamos en un nuevo programa de Jackson en el aire. ¿Quién les habla? Atilio Alfredo Martínez, de la Asociación de Amigos del Parque Jackson, le da la bienvenida. Este es un nuevo programa del Parque Jackson que se transmite aquí por Arinfo, www.arinfo.com.ar, y estamos con la operación técnica de Pablo Guardia. Como todos los jueves a las 13 horas, Jackson muestra sus novedades, sus inquietudes y todas las cosas que tenemos en este lugarcito, en este solar natal, donde allá en 1841 naciera un muchacho llamado William Henry Jackson, conocido como Guillermo Enrique Hudson o W.H. Jackson, como ustedes prefieran, con más de 24 libros que trascendieron las fronteras de nuestro país, que fueron escritos en inglés. Todos los libros fueron escritos en inglés, y narraba desde allá lejos, desde un lugar extraño donde había nacido, el lugar de sus abuelos, narraba sus vivencias en las tierras sudamericanas. Y aquí estamos nuevamente en este programa Jackson en el aire, contando todas las novedades que tenemos. Ustedes saben que estamos con una muestra en la Biblioteca del Congreso de la Nación, ahí en la calle Alsina, y ayer hubo una jornada, una mesa redonda en la cual estaba Rubén Ravera, estaba Francisco González Tabuás, de Aves Argentinas, y también estaba yo presente, y ya tenemos un visitante ilustre. Pero antes de empezar, vamos a contar con la voz del licenciado Carlos Fernández Balboa, que eufórica nos contaba un resumen de cómo es el Museo Jackson, y esto ya fue editado al aire, pero usted quiere que lo vuelvan a escuchar. Bueno, mi nombre es Carlos Fernández Balboa, yo soy museólogo del Parque Ecológico y Cultural Guillermo Enrique Jackson de la provincia de Buenos Aires. Allí está el rancho natal de este escritor y naturalista argentino, y gracias a la generosidad de la Biblioteca del Congreso vamos a poder realizar una serie de actividades en esta semana en conmemoración de los 100 años de la publicación de Allá lejos de ese tiempo, que es la obra autobiográfica de Jackson, que escribe desde Inglaterra a la edad de 80 años. Rememorando muchas cosas que tienen que ver con la provincia de Buenos Aires y con la llanura pampeana y con los lugares donde él vivió aquí sus primeros 33 años de vida. Así que en esta reunión que tenemos aquí en la Biblioteca del Congreso vamos a una serie de charlas. Mañana sábado va a haber una serie de actividades para la familia y para los chicos, también con una salida de aves coordinada por la Asociación Aves Argentinas, que se sumó a nosotros en la conmemoración de este evento. Y bueno, la idea es recrear a Jackson y traer a connotación la vida de este escritor y naturalista argentino, bastante desconocido por gran parte de los compatriotas, que no lo han leído, o lo han leído muy de refilón, o no tienen unas referencias muy claras con respecto a él. Más allá de tu profesión, ¿sí? Contanos a nivel personal, ¿cómo es que, o en qué momento fue que nació esta pasión o este interés tuyo, en particular por Jackson y su naturalismo? Bueno, yo me voy a presentar en el comienzo de la charla como la viuda de Jackson, digamos, básicamente. claramente, ¿no? No por una cuestión de conocimiento enciclopédico, que hay algunos hudsonianos, que como nosotros los llamamos, que seguramente saben más que yo, pero sí creo que soy la viuda porque trato de representar la cosmovisión que tenía Hudson desde lo cultural y de lo natural. O sea, él tenía una visión, estamos hablando de 1870, que tenía que ver con esa visión que después con el tiempo se dio en llamar ecologismo o ambientalismo, y que él ya lo encarnaba muy fuertemente, pero con una particularidad también, le importaba mucho a los hombres, le interesaba también la gente, además de interesarle la naturaleza, era un buceador de la psicología humana, pero la psicología humana vista no con punto de vista psicológico, sino viendo al hombre como un animal más que integraba dentro del mundo de la naturaleza. En ese sentido yo me siento absolutamente representado, yo trabajo en la Fundación Vida Silvestre desde hace 20 años también, y creo también en el conocimiento del hombre, creo que la única posibilidad de que salvemos la naturaleza es salvar al hombre, salvar de alguna manera esta vinculación entre el hombre y la naturaleza. Entonces por eso me siento un poco representado por Hudson. Yo a Hudson lo leí muy joven, a la edad de 19, 20 años, y cuando me recibí de museólogo decidí que uno de los lugares donde iba a musealizar, donde iba a trabajar, era en el Parque Hudson. De esto te estoy hablando del Mesozoico más o menos, hace sí, muchísimos años, y bueno, finalmente después de muchísimos años conseguí ese objetivo, que es trabajar en el lugar que me representa ideológicamente, que me gusta y que de alguna manera representa un montón de cosas que están olvidadas por la sociedad, que tienen que ver con el romanticismo, tienen que ver con el acercamiento a la naturaleza, tienen que ver con una mejor calidad de vida. Con Hudson, por ejemplo, para que te des una idea de cómo funcionaba, algunos fines de semana se iba en tren a las afueras de Londres y se llevaba solamente la ropa de vestir y se hacía alojar en pequeños hoteles o en pequeños lugares de familia, y su atención o su intención era conocer esas familias. A lo mejor no las veía nunca más en la vida, pero tenía un retrato de lo que eran esa gente, de lo que era ese poblado, de lo que era esa localidad, conociendo a la gente del lugar. Eso es una cosa muy particular y muy especial, ¿no? Y después una persona que escribió 23 libros, muchos de ellos reconocidos por grandes literatos en el mundo, y que como pasa con muchos héroes argentinos o muchas personalidades de Argentina, es muy poco conocido en nuestro país. Hablamos desde San Martín hasta René Favaloro, hasta quien se te ocurra, todos han terminado en el exilio, olvidados o poco conocidos o poco considerados. Eso también es una característica de Hudson y es una característica que queremos mostrar y destacar. Si tuvieras que definir a Hudson en tres palabras, ¿cuáles serían ellas? Amor a la vida, compromiso y una idea muy clara de poesía, ¿no? Hudson era el más poeta de los científicos. Su mejor amigo Muller Roberts, que hizo una biografía de él muy humana, dice que Hudson sentía el amor por la naturaleza, y a pesar de tener que trabajar en cuestiones científicas, lo que prevalecía en él era la poesía mucho más que la naturaleza. Y la naturaleza es eso, la naturaleza también tiene que ver mucho que ver con la poesía, ¿no? Con la belleza que hoy estamos dejando un poco oscura en medio del cemento. Bueno, muchísimas gracias y bienvenido a la Biblioteca del Congreso de la Nación. Un placer, muchas gracias por ustedes por la invitación. Bueno, lo que acabamos de escuchar fue una charla del licenciado Carlos Fernández Balboa que hizo en la Biblioteca del Congreso de la Nación. Ustedes saben que la Biblioteca del Congreso de la Nación también tiene una radio, y en esa radio primero salió Carlos Fernández Balboa, después salió Rubén Ravera, después salió la profesora Mariani, María Rosa Mariani, y finalmente también salí yo en esa radio. Y bueno, decía que ayer tuvimos un día muy especial porque arrancamos a la mañana en el parque con visitantes de la RCPB. Rubén, ¿qué te parece? Sí, primero llegó la escuela Hudson de Versalles, que es una escuela especial para nosotros porque es la primera que recibió ese nombre en el distrito de la Ciudad de Buenos Aires y en el país. Y bueno, tiene una directora, Alejandra, que es fabulosa, y Sebastián, el profesor de música, y traerlos desde allá es todo un sacrificio porque es muy lejos, pero lo han hecho, y lo han hecho durante todos estos años en los que Alejandra ha sido directora. Lamentablemente va a ser reemplazada porque no es titular, y nosotros esperamos que esta cultura que ha ganado la escuela con sintiéndose orgullosa de su nombre, con chicos que cruzan la General Paz, porque la mayoría viene de Fuerte Apache, de Ciudadela, y con mucho orgullo los chicos se han empoderado en la escuela Hudson, Y ayer tuvieron, bueno, no solamente el placer de disfrutar un lindo día en la casa natal del patrono de la escuela, sino de escuchar a Miguel Ángel Morelli, que es un periodista de larga trayectoria, escritor y librero de Quilmes, que bueno, escribió una especie de adaptación o fantasía en torno al libro El Ombú, al libro de cuentos El Ombú de Hudson, y lo escucharon los chicos muy atentamente abajo, primero del Ombú y después abajo del Tarumá. Y Celia leyó un fragmento, vos no estabas. Yo estaba con otro visitante. Bueno, ahora lo contás. Y leyó un fragmento de ese libro, La Sombra Maldita. La Sombra Maldita. Que es un libro, un cuento para chicos, sobre la versión del Ombú. Claro, para 12 años. Y los chicos escucharon con mucha atención a Miguel Ángel y a... Y a Celia, Celia Carnovale, que si nos está escuchando le mandamos saludos también. Una narradora, parecía esas narradoras del siglo XIX, cuando se contaban más cuentos y se escuchaban historias, más de lo que ocurre ahora, en donde todo el mundo está con la pantalla. Celia es una gran narradora, sí. A tal punto que a veces es más interesante escuchar el resumen de una película en voz de Celia que verla. Sí, yo te quiero felicitar por otro lado. La buena traducción que hiciste con los pasajes más importantes, ¿no?, que se iban dando con la visita de Connor. Mark Jason Connor, que a diferencia de otros gringos, de castellano nada. Sí, yo le dije que tiene que aprender, es más, le regalamos un libro en castellano para que aprenda. A mí me hubiera gustado que le hablara a los chicos, pero bueno, era muy complicado. Y yo le preguntaba a Francisco, che, ¿le gustó la visita? Y las palabras textuales de él, dice, le encantó. Y no solamente le encantó, me dijo que levitaba del placer de estar en la... Levitaba, una expresión. Sí, esa fue la expresión que usó. Levitó, es decir, estaba evidentemente muy compenetrado con la expectativa que le generaría visitar la casa de Hudson, a quien se va a dedicar. Y cumplió sobradamente con las expectativas que tenía. Así que bueno, contentos, yo con un golpe en la rodilla, en la pata que me di el día anterior, pero bueno, me la fui aguantando. Me duele menos, y a la noche, de alguna manera se cerró la exposición en el Congreso, de la Biblioteca del Congreso. Bueno, vamos a poner la música de allá lejos y hace tiempo para entrar en clima, y después le contamos qué pasó a la tarde en esta muestra de la Biblioteca del Congreso, que hubo una charla con mesa redonda y todo, y se lo contamos después de esta canción para que ustedes entren en clima. Una breve sinopsis de Violeta en su gestión. Además de traducir algunos libros. la patria andaba, azulando el día, cielo allá, tiempo allá, vuelvo niño al asombro del sur, y por mi sangre una voz maternal nombra la vida. Bueno, y volvemos aquí, volvemos a los estudios de Info, estamos en vivo con Rubén Ravera, ustedes lo han escuchado, y les contaba que a la tarde tuvimos una charla, tuvimos una mesa redonda. Ya había habido otra mesa redonda el viernes, vos estuviste en la del viernes. Sí, con mucho público. Contale, el viernes mucho estuvo público. María Rosa. Primero estuvo Carlos Fernández, que habló, bueno, es un orador muy atractivo para el público, muy entusiasta. Es muy fogoso, sí, muy vehemente, sí, pasó, pasional. Sí, pasó diapositivas, bueno, quedaron todos encantados. Mucho público, nos esmeramos en invitar para la inauguración, que era un poco ese día. Y después María Rosa, que no replicó lo que hizo en Quilmes, pero abordó este gran tema de la lingüística en la obra de Hudson, esto de que pensó en castellano y lo dijo en inglés, lo escribió en inglés, y cada vez con más evidencia. Es muy rigurosa María Rosa, en versitos, ¿no? Y bueno, creo que quedó contenta porque me andaba a ir demandando que no la habíamos invitado a charlar sobre los 100 años de Azalejos hace tiempo, así que bueno, una charla en la Cultural de Quilmes, el Instituto Argentino de Cultura Argentino-Británica, y otra en la Biblioteca del Congreso Nacional, ¿no? No es poco. Que sumado a la exposición en la Biblioteca Nacional y otras actividades que se hicieron, creo que es un homenaje a la Azalejos hace tiempo, posible y provechoso, ¿no? Bueno, el personaje que tuvimos en el parque primero y después en la muestra es un destacado observador de aves y escritor inglés que se llama, vamos a pronunciarlo bien, Connor. Acá está como Mark Jason Connor, pero se llama Jason Connor. Jason Connor, y es el representante de la RCPB, o sea, Royal Society Protected for Birds, que viene de Inglaterra, y fue directamente a Ancenusa, porque en Ancenusa hay un futuro parque nacional, ya firmado como parque nacional, estuvo sobrevolando la zona de Ancenusa con un aeroclub desde Morteros, partió, sobrevoló la zona, la laguna, más que laguna es un mar, es el mar de Ancenusa, es una zona cerrada en todas las aguas, van a para ese lugar y crece, o sea, chica según la cantidad de agua que es, y él la denominó un planeta habitado por flamencos. Sí, esa sí fue es la descripción que hizo. Fue recibido por funcionarios, por el intendente de la zona de Morteros, y de ahí se vino directamente al parque. Mirá vos. Y en el parque quiso ver la casita original de Hudson. Contales qué les pareció. Sí, yo le pregunté un poco el reflejo en Francisco de Aves Argentina, ¿no? Y textualmente fue, quedó fascinado, digamos que no solamente cubrió las expectativas, sino que las sobrepasó, y dijo, al final levitaba. levitaba, o sea, no pisaba el piso. Es una expresión que nosotros no conocemos. Y esto no es la primera vez que ocurre. Nos pasó con otros visitantes que venían de muy lejos, de Canadá, de Nueva Zelanda, que más que una visita guiada por conocer mucho a Hudson, lo que querían era respirar el aire del lugar. Tener una vivencia sensorial. Bueno, eso me lo dijo a mí. Francisco le preguntaba qué quería hacer, quería ver más libros, quería ir al rancho natal, qué quería hacer, y me dijo, quiero respirar este aire, quiero ver qué se siente. Sí, sí, sí, sí. Eso me lo volvió a repetir. A mí me ha pasado, más de una vez. Me ha pasado con gente que vino a abrazarse a árboles también, después de un largo viaje, a tomar un contacto que, bueno, va más allá de lo físico, es metafísico. Así que, bueno, en metáfora, levitar es flotar, estar en otra dimensión. Así que, bueno, se repite esto de que los 25 ombúes son un lugar geográfico especial. No, y tiene una presencia quizás metafísica. Yo contaba la primera vez que, cuando estuve en la radio del Congreso, contaba al aire que la primera expresión, la primer sentimiento que uno siente, que yo sentí cuando llegué al parque, yo entré en auto por la zona del Bosquecito. Sí. Y en ese momento, por casualidad, estaba escuchando música clásica. Mm. Por casualidad, porque la radio puso eso. Y al entrar en el parque uno siente como un estadio místico, como si estuviera en otra dimensión, en otra frecuencia, y sí, de repente aparece el ranchito. Sí, entonces sí, algo parece mágico esa sensación. Es muy mágico. Es mágico. Y todos los días pasan cosas, ¿no? Ayer, antes de ayer, los chicos de un jardín encontraron tres lechuzas orejudas, pichones, arriba de una rama al lado de la biblioteca. Eran tres igualitas, como si fueran piezas de ajedrez. Y no se movían, y estaban ahí quietas, emplumando, y ya ayer no estaban más. Y el hecho de poder ver esas lechucitas durante el día, muy críptico, muy mezclado con el follaje, es un milagro. Y hoy Marcelo me manda una foto en donde aparece una cigüeña, que ahora te la voy a pasar. Llegó alguien con una cigüeña que evidentemente está herida, pero come. ¿Pero vino volando la cigüeña? No, la trajo alguien, la salvó. Bueno. Vaya a saber, de un tiro, de algún tipo. Y está la cigüeña, que es un bicho grande, en uno de los gallineros nuestros. Así que ya nos pusimos en contacto con Costanera Sur y Rivera Norte, y la vamos a llevar para que pueda recuperarse y ser liberada de una manera más técnica, quizás en un lugar adecuado, porque tampoco nosotros entendemos tanto en el asunto. Hemos hecho recuperación de rapaces, de lechuzas, por ejemplo. Lo típico es que se estrellan contra los vidrios. Claro. Y hoy la ciudad está trayendo animales, así que se va a generar una convivencia de animales silvestres en la ciudad, que hoy por hoy en el campo no puede darse por el envenenamiento del campo. Este bendito glifosato y otras hierbas. Bueno, el señor Connor, Mr. Connor, vino acompañado por Francisco González Tahuaz, de Aves Argentinas. Y Francisco González Tahuaz fue el que comenzó, digamos, la ronda en la muestra de la biblioteca, y nos empezó a contar que él había ido a Inglaterra, ahí había ido a una muestra de aves, a una Bear Fair internacional que se hizo en una de las reservas de Londres, en una de las reservas del Reino Unido, no fue en la capital. Y allí también después también fue a la RCPB y lo conoció a Mr. Connor, que le comentó que estaba haciendo trabajos y quería venir a la Argentina. Y esto nos comentaba Francisco en la mesa redonda. A ver si podemos escuchar, es una grabación casera, si hay ruido, por favor, disculpen la mala grabación, pero vamos a ver si Pablo la puede sacar al aire. La feria recaudaba era la creación del Parque Nacional Anzenusa en la Laguna de Mar Chiquita, Córdoba. De hecho, uno de los motivos por qué Connor está acá es porque él tiene que escribir un artículo para una de las revistas de observación de aves más importante, para la Birdwatching Magazine, sobre el futuro Parque Nacional. Entonces fuimos una comitiva grande porque además de ir a presentar el proyecto de Parque Nacional, la feria estaba este año toda, vamos a decir, pintada de rosa, porque el flamenco, que es el ave emblema de la feria, de la laguna, todo el merchandising de la feria tenía flamencos. Entonces fuimos a presentar varios proyectos, a conocer agencias de viaje que luego traigan personas al Parque Nacional y a Argentina. Así que fue una participación importante tanto de la asociación como del Ministerio de Turismo, de organismos de la provincia de Córdoba, agencias de turismo de Argentina, representantes de las provincias. Y aprovechamos esa visita a la feria para recorrer algunas otras organizaciones. Aves Argentinas es miembro, es una asociación que es miembro de BirdLife International, que es el conglomerado de organizaciones ambientalistas con foco en las aves. Son más de more than 120, o 100 maybe. Yes, son como 120 organizaciones de todo el mundo y reunidas en BirdLife International. Una de esas organizaciones es la RSPB, la Royal Society for Protection of Birds, que tiene ya 1.2 million members. No, but years. Yes. Yes. 1889, o sea, desde 1889, o sea, tiene más de 120 años casi, ¿no? Sí. Y tiene 1.200.000 socios, ¿eh? Para hacer la comparación, en Aves Argentinas tenemos 3.000, y no es poco, ¿eh? Y no es poco. Eso tiene que ver con varias cuestiones que yo vi ahí, que tienen que ver con tradiciones e idiosincrasias del Reino Unido. Tiene una tradición muy antigua respecto a lo que es el contacto con la naturaleza, ¿no? Y los alrededores y la campiña. Mucho de eso viene de la caza, ¿no? O sea, que antes la caza de zorro era una actividad normal y familiar, eso se transformó en la observación de aves. Después tiene una tradición muy importante en lo que es el voluntariado. Hay voluntariados, y ahora vamos a ver en algunas fotos, para casi todo. Todas las reservas tienen voluntarios. La asociación administra... How many reserves? We have 120 reservas administran, ¿no? O sea, y esas reservas tienen muchos voluntarios. Hay una tradición de voluntariado muy antigua. Después hay una tradición de lo que es jardines. Los jardines, las casas, son algo a la que la gente le dedica mucho tiempo. Y dedicarle tiempo a las plantas es también dedicarle tiempo a las aves. Entonces poner comederos para aves, bebederos, eso es algo muy, muy típico, hacer cosas para atraer a las aves. Entonces eso ya te da una masa crítica de amantes de la naturaleza, amantes de los jardines, que es muchísimo más grande. Y después tiene una tradición en lo que son donación a organizaciones que ellos llaman de caridad, ¿no? Las organizaciones de caridad en las que entra la RSPB son un montón. Y cuando uno va a un negocio, a un shopping, a comprar, siempre hay al lado del mostrador una latita para donar a alguna organización de caridad. Está muy regulado, ¿no? Cada organización de caridad tiene un número y esa latita está como regulada y tiene un número de serie, o sea, no es que es así nomás, pero hay una tradición muy grande en eso. Y en cualquier local que vos vayas tenés una o dos latitas de alguna organización de caridad, de lo que sea, de flora y fauna, de cáncer, alguna relacionada con cuestiones más sociales, de salud, hay un montón. Entonces por eso creemos nosotros que no es comparable el universo, ¿no? De las asociaciones. En este edificio de la RSPB trabajan, how many people works here? Headquarters is 500, but nationally is 2000. O sea, solo en este edificio, que es la sede principal, que queda en una reserva, trabajan cerca de 500 personas. Y sumando todas las reservas y otras oficinas locales, son como 2000 personas. En una vez argentina trabajamos unas 35 personas en nuestra sede de la calle Mateo. Que de vuelta, no es chiquita, ¿eh? Si uno compara con las organizaciones de Brasil, Brasil nos decía tiene 300 socios, ¿eh? Si se va a Uruguay, Chile, son organizaciones mucho más chiquitas, o sea, así que bueno, aprovechamos para recorrer y aprender un poco, ¿no? Tomar ideas, aprender proyectos. Estos son los alrededores de la... Estos son en la sede. ¿Ven? Tienen esta cuestión de tener bancos para sentarse a disfrutar de la naturaleza o plantar especies nativas con semillas, flores para atraer insectos. Es muy, muy común. Es muy común en todos lados, en los parques incluso. Por ejemplo, esto que se ve acá, que son palets apilados, es algo que estamos queriendo que se imponga en Argentina. Es un hotel de insectos. Esto se llena con elementos, piñas, huequitas, y la idea es que ahí nidifiquen abejorros, avispas, abejas, orugas de mariposa, arañas, que esos, además de polinizar a las plantas, atraen a las aves que buscan alimento para los pichones, buscan insectos. Entonces se genera desde los insectos que solo les importan las aves, sino que toda la naturaleza importa. Por ejemplo, eso que se ve ahí, una caja para que anide especies, eso es algo muy común en todos los jardines, parques, y funciona, no es solo una decoración, funciona. O esto, ¿saben qué es? Acá abajo hay un parlante, y acá abajo, y esta es una caja nido, como la que veíamos antes. Ellos lo que quieren es que acá nidifiquen vencejos. Vencejos son una familia de aves, como las que tienen en el Parque Nacional Iguazú, si alguien vio, que esos son los vencejos. Acá en Buenos Aires no tenemos vencejos, pero... Y ellos quieren que nidifiquen vencejos, porque es un ave que no es fácil. Entonces con este parlante le pasan el sonido al vencejo para atraerlo. Entonces no es que solo... Se trabaja para buscar que haya más especies. No es que solo quiero que las especies vengan naturalmente, sino que trabajan activamente. En las reservas uno ve que, por ejemplo, si quieren que vengan aves playeras, bueno, se trabaja y se rearma la playa para poner una playa de piedritas para que vengan aves playeras. Si quieren que nidifique, que venga tal mariposa que no se ve hace muchos años, se plantan las especies necesarias para esa mariposa. Si quieren que nidifique una garza que necesita un juncal de tal especie, van y plantan ese juncal. O sea, hay una actitud muy proactiva a la hora de generar ambientes, restaurar espacios. Piensen que Inglaterra no es como nosotros, que no sé cuántos años hace que hay población urbana acá, 200 años. Inglaterra, no sé, esperate, 600. O sea, está todo muy degradado los ambientes. O sea que requiere mucho trabajo de restauración y eso se ve a diario. Acá vemos voluntarios trabajando o mucha gente haciendo mantenimiento, pero después mucha gente también usando el espacio público, ¿no? Todo el tiempo hay gente haciendo jardinería, ¿no? Todo esto que vemos que parece como al azar y liberado y silvestre tiene horas y horas de mantenimiento y de cabeza metida ahí. Cada planta está acá por algo, se pensó qué planta poner, dónde poner, y hay gente trabajando. Lo mismo en el lago, ¿no? Acá son islas hechas a propósito, no es que las plantas se pusieron silvestres, no. Dijeron, tenemos que poner plantas acuáticas acá, ¿y qué plantas? Y le hicieron una isla artificial. Sí, ¿se puede nadar ahí? Ah, bien. ¿Ven? Acá, esto es para generar néctar para los polinizadores. Bueno, esta foto salió mal, pero bueno, trabajan 500 personas, eso requiere que hay un montón de actividades. Que van desde... Esto lo saqué para un poco tratar de armar interna de la sede, ¿no? Pero hay un montón de, tienen un sindicato propio adentro de la de la RPV, o sea, una asociación de trabajadores de la RPV, y después tiene un montón de acciones que tienen que ver con salir a observar aves juntos, hay un montón de iniciativas. Bueno, esta es una figura muy importante. ¿Me dijiste el nombre? The name? Ah, this is Margareta Smith and Kate Lev. Ain Lev, no. The name, the first name is Margareta Eta. Eta. Okay. Y Eta es como la primera directora ejecutiva, la primera directora. Exacto, la primera directora de la asociación. La asociación comienza muy relacionada al tema de las segretas, de las garzas, ¿no? Que se usaban mucho para los sombreros de la época. Y una de las primeras iniciativas es que se dejen de usar plumas en los sombreros, y eso lo llevaron a una lucha de, principalmente de mujeres que llevan adelante eso. Así que Margaret es una de las fundadoras y la primera directora, y estuvo como 40 años en la dirección de la RPV. Y este cuadrito más o menos es, tendrá este tamaño, size of the frame. Está en una sala principal, que es la sala donde a uno lo reciben. Nosotros llegamos y nos recibieron en esta sala, que es como una gran sala con una estufa muy grande, una mesa muy grande. Es una sala de estar, pero bueno, ahora la han hecho sala de reuniones. Este cuadrito entonces tiene una mesa. Enfrente de este cuadrito está este cuadrote, que más o menos es de este tamaño. Desde el piso está arriba la estufa, ¿verdad? No, más o menos así. Así. Y preside la sala. Es como el cuadro principal, el principal del edificio, ¿no? Y bueno, ahí está Guillermo Enrique Hanson. A pesar de eso, y es una de las cosas también por la que está Conor acá, no es muy conocido en el ambiente de la conservación o de los empleados de la RPV. Muchos lo conocen su nombre porque es el señor del cuadro de la sala, pero no son ni lectores ni ávidos seguidores de su obra. Es lo mismo que puede pasar acá en Aves Argentina si alguien va y pregunta por Carlos Espegazzini. Probablemente conocen su nombre, alguno que leyó Los Fundadores, pero no van a conocer su obra los observadores de aves. Así que, bueno, ahí está. Esta foto se ve medio mal, pero está, la saqué bien en alta para poder después hacer reproducciones o lo que sea, porque ya está libre de derechos. Y bueno, la sede está en un lugar hermoso, en la localidad de Sandy. Está alejada a how many kilometers from London? Maybe 75 kilómetros, que no es ni mucho ni poco, ¿no? O sea, acá nos parecería medio poco, allá es bastante, ¿no? Y está dentro de una reserva que... How many hectares the reserve? It's maybe 40. 500. Ah, 500. Ah. Igual, si eso te decía, es la misma superficie. ¿Cuánto tiene la de? 54. No, pero eso tiene 500. 600. No. ¿Hectáreas? No. Acres. Ah, acres. Tiene 50 hectáreas. No, 600 acres. Bueno, ahí estamos contando, ahí apareció la voz de Rubén Ravera, que estamos contando que la sede de la RCPB se encuentra dentro de una reserva que tiene aproximadamente 50 hectáreas, lo que pasa que Conor lo decía en acres, y es más o menos similar a las 54 hectáreas que tiene el Parque Hudson. Se parecen los dos lugares, tienen similitudes, tiene más edificación histórica, tipo victoriana, la central de la RCPB, él la llama la RSPB, ¿no? RSPB. ¿Y cuántos kilómetros está de Londres? Se toma la autopista, no sé si es la 1 o la 2, al norte de Londres, y estás en una hora, más o menos. En una hora. Y ahí doblás, creo que a la derecha, y es la zona de Bedfordshire. Está cerca de Cambridge, muy cerquita de la ciudad de Cambridge, que es una ciudad universitaria. Y tenés que tomar un caminito de macadán, así muy asfaltado. Y el ingreso es un ingreso con mucho encanto, menos rústico que el museo, ¿no? Hay un almacén donde se venden estas cosas propias de los ingleses, por ejemplo, los goteros para traer picaflores, muchas casitas para golondrinas, y después todo tipo de parafernalia para observar aves, capas para ser mimético en el campo, prismáticos muy sofisticados, mucho elemento, instrumento de audio para traer pájaros con sonidos. Claro, Francisco decía que no es simplemente tener una reserva abierta, así prístina, sin tocarla, sino promover que vengan las aves o los animales que le interesan que vuelvan a la reserva porque están en un periodo de retroceso. Entonces le ponen lugares para que vengan los pájaros, para bebederos para pájaros, quieren imponer un sistema de pallets, uno arriba del otro, para que entre el medio de los pallets se formen... Son casitas de insectos. Exacto. Como la madera es digerible por un montón de escarabajos, gusanitos, cien pies, mil pies, eso atrae a los pájaros insectívoros. Exacto. Entonces vienen a comer insectos. Incluso decían que hay un estanque, y el estanque mostraba unas fotos, y en las fotos, bueno, hay plantas de agua que están sobre el agua. Decían que no es casualidad, que nos van poniendo, o sea, nada de lo que existe ahí es natural, o sea, es el hombre que promueve que la naturaleza vuelva al lugar como era hace 500 años atrás. Bueno, es un trabajo que los ingleses tienen muy claro, porque han sido los primeros depredadores del mundo, como todos los europeos, ¿no? Está el cuento de que una ardilla podía ir del Peñón de Gibraltar hasta Medio Oriente, hasta los bosques del Líbano, saltando de árbol en árbol, y hoy lamentablemente esos bosques ya no existen más. Así que Inglaterra es experta en jardinería, horticultura mezclada con jardinería, y hacen estas reservas de entre 50 y 100 hectáreas, que son muchas. Entonces los pájaros, muchas reservas de poca cantidad de hectáreas en relación a las que tenemos nosotros. 50 hectáreas nos parece chica. Sí, la verdad es que la provincia de Buenos Aires no tener 100 reservas chicas como esa es una vergüenza, porque toda el pajonal pampeano que escribió Hudson está desaparecido. No existe. Bueno, y Conard decía que ya se calculaba que habían desaparecido más de 50 especies de aves en el Reino Unido, y en total quedaban entre 300 y 400 especies, que es poco en relación a la Argentina. Argentina tiene más de 1000, o tiene cerca de 1000. En realidad, Europa tiene 400. O sea, Inglaterra debe tener menos. Menos. Japón tiene 400. Y eso, encima tiene pocos, pocos ejemplares. El neotrópico, es decir, todo Sudamérica, sin Panamá, tiene 4.500. Brasil tiene más de 2.000. Argentina, 1.200. Es decir, es incomparable. Por eso los buscan con lupa. Claro. Y a mí me gustó el final, que el final se lo dejamos a Connor, que contara por qué había venido a la Argentina y qué iba a escribir. Me pidieron que yo se lo traduciera. Y Connor me dijo, con palabras muy sensibles, que él había pensado que ver ese cuadro de Hudson, que está en uno de los lugares más grandes de la RCPB, arriba de un hogar, y le llamó la atención. Y después empezó a leer un cuento que fue el cuento de Hombres y Pájaros. Sí. un fragmento que hablaba con un carpintero y empezó a traerse lo que contaba Hudson, y eso no fue hace mucho, fue hace 8 años nada más. Sí. O sea que de hecho él tiene 8 años de hudsoniano, menos tiempo que nosotros, que cualquiera de nosotros. Y que le parecía que lo que él quería hablar, y lo había hablado con las autoridades de la sociedad, de la RCPB, es que el legado de Hudson, él me habló del legado de Hudson, que el legado de Hudson, allá en el siglo XIX, esta organización se creó en 1889, era para ver la protección de la naturaleza contra el avance del industrialismo que ocurría en el Reino Unido, y que hay que tomar cartas antes que desaparezca la humanidad, porque en la forma acelerada que se está tratando de destruir la naturaleza es muy grande, y que Hudson es un pionero y no puede quedar olvidado. Y por eso él iba a escribir una nota, iba a escribir un escrito, un libro sobre Hudson, la importancia de Hudson, que es un personaje, no digo olvidado, pero reconocido por pocos en la RCPB y por lugares muy selectos, y que él quería recuperar un poco eso. Eso fue el final, que me pareció bastante emotivo la palabra de Cosmo. Sí. Yo quisiese transmitirle a él como socio y cercano a la RSPB o RCPB, que bueno, en 3 años se cumple el centenario de la muerte de Hudson, y sería muy bueno que ellos armaran una comisión, como la haremos acá y en todos los lugares en donde se lo lea Hudson. Y probablemente hacer él te entendió, no te quiso contestar, porque obviamente tendrá que pedir autorización a las autoridades. No es que no te entendió, no te quiso ninguna contestación, obviamente. No es oficial. Yo se lo traduje, lo pero entendió. Necesitamos embajadores en esta institución a la que Hudson tanto dio. Le dio su vida y su legado material, que era muy pobre, pero los derechos de los libros se los legó a la RCPB. Y este libro de Aves Extinguidas, él lo estaba preparando y lo terminó su secretaria en la RCPB, que era Linda Cardinal. Así que bueno, una jornada linda la de ayer, cerrando un poco este año, que es un año con buenos anuncios, quizás sea Monumento Histórico Nacional, el museo, probablemente salga pronto la ley declarando el 4 de agosto como Día del Naturalista. Es decir, todo lo que va construyendo una estrategia para que Hudson sea un vector para la conciliación de los pueblos, para el cuidado de la naturaleza, para el amor al patrimonio. Bueno, en fin, yo creo que vale la pena el trabajo que hacemos, ¿no? Bueno, vamos a una cortina musical y ya vamos derechito luego para el final de este programa, que es imperdible por todo lo que hemos vivido nosotros. No sé si se entiende así del otro lado. Carmel, a capela. Todo lo que van a escuchar es con estas 5 chicas hecho con su voz. Shut up. Bueno, y ya para terminar queríamos comentar que la otra semana atrás, el 16 de febrero, de noviembre, fue una jornada también múltiple porque tuvimos tres actividades, de las cuales Rubén contó dos. Una fue Cultura Inglesa de Quilmes, con María Rosa Mariani, Chalo Agnelli, La Carra, que es uno de los cantantes de Ya Lejos Se Hace Tiempo, culminando una jornada de varios días en Quilmes. También habíamos estado en La Plata. En La Plata fue con el premio Quevedo, que es interesante porque es de la Fundación Azara, es de la Fundación de Ciencias Naturales, la Universidad de Ciencias Naturales en el Museo de La Plata, y también de FADAM, del cual formamos parte, que es la Federación Argentina de Amigos de Museos, en la cual también fue la que me llamaron a mí y me dijeron, mira, vas a recibir un premio por la labor de desarrollo y divulgación científica del Museo Hudson. Pero una tercera charla que fue en la UCALP. La UCAL es la Universidad Católica de La Plata, que tiene una sede en Bernal. Y en la sede de Bernal, de la UCAL, ahí lo que tuvimos fue una charla en la cual estuve yo presente, el doctor Ricardo Gotic también, tuvo Vargas, que es el director de los museos de Quilmes, hablando sobre la educación en los museos, ¿no? Y dentro de esto, lo que me correspondía a mí justamente era divulgar cuál era el rol de la Asociación de Amigos. Que en el caso específico de Hudson es muy atípico, si se quiere, porque el museo existe por la Asociación de Amigos, cosa que no es común en todos los demás museos. A veces hay un mecenas, pero en este caso fue el doctor Pozo. O sea, sí, tenemos que reconocer el incalculable labor del doctor Pozo, que se tomó el trabajo de redescubrir un rancho que estaba olvidado, reencontrarlo, estaba intrusado, formar una comisión, sacar a la gente del lugar, poner un monolito y peticionar para que se donaran las tierras para ese museo. Y después aparece también la labor de Violeta Giña, que se postula como primera directora del museo, y después viene la segunda parte con Rubén Ravera, y vuelve a aparecer la asociación con los terrenos, sí, que amplían esta zona. Pues sabes que hay una mala noticia, los restos de Pozo no están en Recoleta. ¿Dónde están? Es un incógnita, un misterio. Bueno, yo lo que he leído es que el doctor Pozo, cuando falleció en el año 50, 1950, fue muy sentido porque había sido intendente de edificio, regularizador en el año 40, en la Revolución. Sí. Fue comisionado. Comisionado, creo que falleció en el 50. En el 50. Cuando justamente se estaba, después de haberse donado las tierras del conde Davidson al parque Hudson, y fue muy sentido dentro de la comunidad quilmeña. Sí. De hecho, el continuador fue Drysdale, porque el museo se crea en los papeles en el 57. Así que lo que alcanzó a ver Pozo fue la donación de los Davidson de las 4 hectáreas. Claro. Pocas, pero fundamental, sí, para dar inicio. Tengamos en cuenta que la historia empezó cuando Pozo escucha una charla de Jorge Casares, sí, sí, de la ornitológica, que fue justamente quien tiene la biblioteca. Claro, sí, la, sí, biblioteca de Hudson fue a parar a Jorge Casares, que ahora está en Aves Argentinas, sí, y ahora tenemos que ir a verla. Y ahora tenemos que ir a verla para mostrársela a Connor, a partir de la cual sacará algún material para su libro futuro. Bueno, ya nos estamos terminando. No sé si querés contar algo más. No, en particular tenemos la visita de Connor, que creo que hoy o mañana ya se va del país. Es una de las pocas veces que ha venido alguien de la RCPB, creo que la primera. No, ya estuvo gente. Estuvo gente de Verlife, Hubo gente de Verlife y eran algunos de la RCPB, porque Verlife está constituida casi en su mayoría con gente de RCPB. pero vinieron un poco haciendo turismo. Esta persona viene deliberadamente porque quiere escribir sobre Hudson. Aparte el hecho que se haya encontrado con Francisco González Tahuas en esta feria que puso su punto dentro del futuro Parque Nacional Ancenusa, que va a ser uno de los parques más grandes del país, no deja de ser poca cosa. Vos sabés que cuando me mandaste la nota de Morteros, dije, Morteros, ahí se casó mi abuelo y mi abuela paterna, que eran italianos, y llegaron ahí a la Pampa Gringa muy jóvenes y se casaron en el registro civil de Morteros. Así que bueno, Parque Nacional Ancenusa, el próximo parque, ya está firmada el decreto, ya está regularizado, hay que ponerlo en marcha y por eso se está haciendo todo este tipo de promoción. Bueno, y nosotros aquí en el Parque Hudson nos despedimos en este programa querido llamado Hudson en el Aire, que es el Museo del Parque Hudson, Parque el Museo Hudson. Los saludamos a Celia Carnavale, que nos está escuchando, Eduardo Grondona. Eduardo Grondona también nos está escuchando, es uno de nuestros más oyentes, más fieles que tenemos. Y bueno, en todo caso, la próxima vez lo sacamos al aire. Sí, no se puede hablar mucho de Bolsonaro porque no se puede hablar. Lo comprometemos. No se puede hablar de Bolsonaro. Hablemos de la naturaleza y para eso estamos aquí, en este programa. Bueno, nos vamos hasta la próxima. Bueno, chao, nos despedimos. Hasta el jueves. Chao, hasta la próxima. Sencillo como la lluvia, profundo como la paz. Los pueblos de gesto antiguo se dan la mano. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar.